Nos es grato, amables oyentes, estar con ustedes nuevamente en esta semana, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Seguimos conversando acerca del libro de Jeremías, es un libro magnífico, extraordinario, va en creciendo, hemos tomado por tema la conversación y nos hemos encontrado con algunas crisis bastante fuertes que tenía este pueblo y que Dios había mandado a Jeremías para que parara la crisis, advirtiera algunos hechos que estaban ocurriendo, y la verdad las cosas que ellos estaban desconociendo al Dios que los había guiado, lo había sustentado. Bueno, creo que más que parar la crisis era advertirles el camino que estaban tomando y que no les iba a reportar nada bueno, porque debemos recordar que este pueblo prácticamente vivía en crisis, porque el Señor los sacaba de una y luego ellos prometían este mundo y el otro y volvían a caer en lo mismo. Ahora, el hecho de conocer a Dios es un aspecto que tiene que ser práctico, no puede ser de palabra. Yo conozco a Dios, yo creo en Él, pero en mi vida, en lo que hago, en mis actividades, como adoro, estoy reflejando si realmente conozco a Dios o no lo conozco. Esa es la conducta cristiana que uno debe llevar de acuerdo a lo que se ha planteado, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, llevarlo a la práctica es también parte de ese conocimiento de Dios. Y fíjate, en cuanto a Jeremías, tenemos que reconocer que la mayor parte del libro que él escribió trata de que el pueblo escuche la palabra de Dios. Y aunque él les daba los mensajes, sin embargo ellos, tenemos que reconocer que cuando se nos critica algo, cuando hacemos algo malo y alguien nos critica, y muchas veces nos critican con justa razón, especialmente cuando la crítica viene de alguien muy cercano, puede ser la esposa, puede ser alguien de la familia, no siempre cae bien, ¿eh? Es bien recibida esa crítica. Generalmente tenemos la tendencia de justificarnos, en lugar de decir, sí, tienes razón, voy a tratar de cambiar. Sin embargo, tratamos de justificar y esto es por esto, pero hay otros que hacen cosas peores. ¿Ah? Entonces, como tú decías, el conocimiento de la palabra de Dios debe ser algo que nos ayude a cambiar aquello que está mal y a incluir en nuestra vida, a poner en nuestra vida aquellas cosas que nos faltan y que son positivas. Dice Jeremías 9:24, parte de lo que vamos a conversar durante esta semana: más alabes en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Que hay varias palabras que quizás sería bueno que usted en su hogar las analizara, porque de improviso uno puede decir, yo soy de esta religión, yo soy así, y esto el Israel decía, yo soy del pueblo escogido de Dios, y se alababan por eso, ¿no es cierto? Y decían, Dios no puede hacer esto, Dios no puede llevarnos al cautiverio, Dios no puede destruir nuestra ciudad, etcétera, etcétera. O sea, se sentían como seguros, conformes, pero él dice, no, en entenderme y conocerme, el concepto conocer es un poquito más profundo de lo que aquí aparece o lo que nosotros, porque yo puedo decir, mira, yo conozco tal persona, pero eso no significa que sea mucho de ella. La conozco así de vista, casi claro, siempre uno usa esa generalmente terminología. Fíjate, creo que donde se nota más claramente es cuando uno dice, ¿conoces tal ciudad? Sí, la conozco. Y uno ha pasado por ahí. Ha pasado, claro. Ha pasado por ahí. Bueno, para conocerla uno tendría que vivir por lo menos un tiempo para poder conocerla. Entonces uno dice, no, si la conozco esta ciudad, conozco esta. Y a lo mejor puede que conozca algunas partes, las principales, pero no significa conocer. Lo mismo sucede con el tener un conocimiento de Dios. Es un conocimiento, como tú decías, práctico. Para poder conocer a Dios tenemos que tener una experiencia con Él. Tenemos que saber que Dios es un Dios misericordioso, pero por experiencia. Nosotros podemos tener la teoría y tener mucha teoría. Yo puedo conocerme la Biblia de memoria, pero si no practico nada de ella, ¿de qué sirve? Claro, por ejemplo, las expresiones que aparecen acá, dice, bueno, en entenderme y conocerme, ya eso nos comienza a aclarar un concepto, pero que hago misericordia, correcto, extraordinario, de eso es un Dios misericordioso, pero también juicio y justicia. Eso significa que Dios no solamente es misericordia, sino que va a ir más allá, que va a ir a hacer juicio, va a hacer justicia de acuerdo al comportamiento establecido y que se conoce. O sea, conocer a Dios, como le dice la Biblia, ¿no es cierto?, tiene también, es una responsabilidad nuestra. Ellos conocían realmente a Dios. Dios se había manifestado de una manera extraordinaria con ellos, así que no era un pueblo que podía decir, no conozco a Dios, no sé cómo es Dios. No, para ellos era muy bien conocido Dios. Ahora, este concepto de conocer a Dios nos lleva a pensar de que si tenemos que alabarle, le vamos a alabar, y como dice especialmente en los textos que acabamos de leer, comenzando desde el 23, dice, así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Debemos considerar que hay cosas que para nosotros nos parecen obvios, pero tenemos que pensar que generalmente tenemos la tendencia a apoyarnos en algo. Y cuando tenemos dinero, a veces nos apoyamos en el dinero. Pero dime tú, ¿de qué sirve el dinero ante una catástrofe? ¿De qué sirve el dinero cuando hay... Bueno, puede decirse, el dinero sirve después para la reconstrucción, pero en el momento. Tú estás en un terremoto y tú no, tú ahí ves no que sirve lo el dinero. lo único que a quien puedes acudir es a Dios. No tienes absolutamente nada, nada que a que tú puedes echar mano. Entonces, tenemos que considerar de que Dios es el único que nos da seguridad. Y Dios es el que nos provee todo, además. Ahora, esta sabiduría humana, este conocimiento, porque hay personas que uno perfectamente son buenos estadistas, son buenos economistas, tienen dinero, tienen posiciones, tienen riqueza, son valientes, enfrentan la vida con altruismo, ¿no es cierto? Pero, de todas maneras, esta sabiduría humana es, de alguna manera, necedad, es parcial, es insegura. Entonces, uno, Dios hace la advertencia porque esto que nosotros a veces nos tomamos es lo más fácil de caer, de destruir. Como tú decías recién, viene una inundación, por ejemplo, un terremoto, un incendio, y uno queda sin nada. ¿Y ahora qué? Bueno, no estamos hablando de la reconstrucción y todo eso. Claro, pero en el momento hay cosas que nunca más se logran recuperar. Pero en Dios sí podemos ser angustiados, ser terriblemente perseguidos, pero en Dios tenemos esperanza, esperanza de salvación y tranquilidad. Bueno, amables oyentes, agradecemos este día por su atención. Que el Señor los bendiga. ¿Qué nos dice la cruz acerca de la misericordia, la justicia y la rectitud de Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.